Mi podcast es de la página 249 a la 258. En 1543 salió un libro que se llamaba Sobre las revoluciones de los orbes celestes. El escritor fue el astrónomo polaco Copérnico. Sostuvo que era el Sol el que giraba en órbita alrededor de la Tierra, sino al revés. Se sabía simplemente que la Tierra giraba alrededor de su propio eje y que los planetas se movían en órbita circular alrededor del Sol. También Copérnico creía que la Tierra y los demás planetas hacían movimientos circulares alrededor del Sol. El astrónomo alemán Johann Kepler comprobó que los planetas recorren órbitas eclípticas ovaladas con el Sol en uno de los focos. El filósofo Galileo Galilei también observó los astros con el telescopio y estudió los cráteres de la Luna, y también descubrió que el planeta Júpiter tenía cuatro lunas, pero lo más importante que hizo Galilei fue formular la llamada ley de la inercia. Galilei hizo un experimento y descubrió que una bala de cañón se disparaba al aire y seguía su curso por encima del suelo. Poco a poco va siendo atraída hacia la Tierra. Luego llegó el filósofo inglés Isaac Newton, quien vivió de 1642 a 1727. Él fue quien aportó descripción definitiva del sistema solar y de los movimientos de los planetas. También explicó cómo se mueven los planetas alrededor del Sol y exactitud por qué se mueven así. Newton formula la llamada ley de la gravitación universal. Esta ley desea que cualquier objeto trae a cualquier otro objeto con una fuerza que aumenta cuando más grande sea el objeto y disminuye cuando más distancia haya entre los objetos. La ley de la inercia, que es una palabra de Newton, dice así que todo cuerpo siga en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, mientras no sea obligado a dejar ese estado por la acción de fuerzas exteriores. Newton demostró que las mismas leyes que rigen para los movimientos de los cuerpos rigen en todo el universo. Con ellos hizo desaparecer las viejas ideas medievales que en el cielo rigen distintas leyes que cualquier en la tierra. Ahí después siguió el Renacimiento. El Renacimiento dio lugar a una nueva relación con Dios a medida que la filosofía y la ciencia se iba independizando de la teología. Iba surgiendo una nueva devolución cristiana, y después llegó el Renacimiento con su visión individualista del hombre. Pues yo lo que entiendo de todo esto fue que hay diferentes filósofos que estuvieron investigando con inventos y todo eso de los movimientos de los planetas y del Sol alrededor de la Tierra. Y ya lo último fue el Renacimiento, que fue cuando el cristianismo y también ya que todo fue cambiando. Resumen de las páginas 309 a la 318, El mundo de Sofía. Sigue la conversación filosófica entre Sofía y Alberto sobre el empirismo británico, en específico sobre John Locke. Este dice que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial y que la conciencia es como una pizarra en blanco. Antes de recibir sensoriales, las ideas simples de los sentidos se elaboran mediante el pensamiento y la reflexión. Se distingue entre sentir, reflexiones, también diferencia entre cualidades primarias y secundarias de los sentidos, siendo las primeras extensiones. Peso, forma, movimiento, etc. Pueden ser percibidas con precisión y las segundas como color, sonido y sabor son subjetivos y dependen del observador. La conversación también toca temas como la relación entre la conciencia y el mundo exterior. Mi opinión es que la discusión entre Sofía y Alberto sobre Locke y el empirismo británico es una excelente manera de presentar conceptos filosóficos complejos de manera accesible. La narrativa envolvente y el diálogo entre los personajes facilitan la comprensión de ideas. Aclustal logra transmitir la esencia del pensamiento de Locke y su revelación entre la historia y la filosofía. Buenos días, este es un podcast de un pequeño fragmento del libro Gardner, El mundo de Sofía, de la página 360 a la 369. Empezaré con una descripción de la página 360 a la 364, ya que estas van ligadas a páginas anteriores del libro. Se empieza narrando cómo Hilde se sentía elevada por encima de la habitación mientras leía acerca de Plotino. Encontró un pedazo resaltante de la lectura que decía: donde más cerca de Dios podemos estar es en nuestra propia alma. Solo allí podemos unirnos con el gran misterio de la vida. Hasta ahora, eso era de lo más vertiginoso que había leído Hilde, y al mismo tiempo el más sencillo. Todos somos parte del propio misterio divino. Entonces Hilde pensó: cada uno puede interpretar la palabra divino como quiera. Más adelante, Hilde recibe dos cartas de su padre, donde resalta la última, que promete que volverá a la casa y se sentarán juntos en el balacín mirando al mar. Conclusionando esta carta diciendo: Hilde, tenemos que hablar. Alberto y Sofía se percatan de esto y se dan cuenta que al decir tenemos que hablar se oye como una guerra espiritual, por lo cual decide llamar la atención de Hilde y ponerla de su parte antes de que su padre llegue a Lísela, cosa que no fue posible, ya que al pasar los días Hilde soñó con algo que se consideraría profecía: el regreso de su padre del Líbano. Seguiré con la ilustración de la página 365 a la 369. En esta sección, Hilde había empezado a leer el capítulo sobre el renacentismo. Hilde leyó cómo Alberto explicaba a Sofía el renacimiento y la nueva ciencia, los racionalistas del siglo XVII y el empirismo británico. Según siguió leyendo, el padre de Hilde, que es el escritor de este libro, consiguió que Alberto tuviera lapsus al hablar y llamara Hilda Sofía, que es uno de los personajes del libro. Hilde, al quedar sorprendida y confundida, llegó a pensar que su padre era más o menos un dios omnipotente para el mundo de Sofía. Cuando Alberto estaba a punto de empezar a hablar de Berkeley, Hilde se puso a pensar qué iba a suceder donde llegaran a este filósofo que había negado la existencia de un mundo material fuera de la conciencia del hombre. Hilde siguió su intriga. ¿Papá decidía todo o papá hacía como si supiera todo, ya que Alberto y Sofía lo sabían todo y seguía siendo el mismo problema? Cuando de pronto se dio cuenta de que este planteamiento a lo mejor era aplicable para su propio mundo. Quizás no fuera un pecado original la necesidad del hombre de saber. Hilde decidió seguir leyendo el regalo de cumpleaños de papá. Aquí finaliza las 10 páginas. Esta sería mi opinión. Este es un fragmento lleno de suspenso e intriga, ya que no termina. Súmale a esto el contexto y época que me refiero. El cumpleaños de Hilde, donde comienza a recibir pistas fundamentales para resolver su propio misterio. Muchas Buenas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Valeria González Rodríguez, del grado décimo uno. El día de hoy me corresponde el resumen de las páginas 380 a la 389 del libro El Mundo de Sofía. Sofía y Alberto discuten sobre la filosofía de Immanuel Kant, quien argumenta que el conocimiento humano está limitado por nuestras percepciones y categorías mentales. Kant introduce el concepto de noumeno, cosa en sí, y fenómeno, apariencia, para describir la relación entre la realidad y nuestra percepción de ella. Alberto explica que Kant cree que el conocimiento humano está limitado por nuestras facultades cognitivas y que no podemos conocer la cosa en sí, solo las apariencias que nos presentan. Luego, Sofía y Alberto debaten sobre la ética y la moralidad. Y como Kant creía que la moralidad se basa en la razón y no en la emoción o la tradición, Kant sostiene que la moralidad es universal y absoluta, y que debemos actuar de acuerdo a nuestros principios morales que sean válidos para todos. Alberto explica que Kant cree que la moralidad es independiente de la religión y que debemos actuar de acuerdo a la razón, no a la fe o a la tradición. Sofía comienza a cuestionar la idea de que la moralidad puede ser reducida a una serie de reglas y principios universales, y se presenta si la moralidad no es algo más complejo y subjetivo. Ella pregunta si la moralidad no depende de la cultura, la historia y las circunstancias individuales. Alberto introduce el concepto de imperativo categórico de Kant, quien en un principio moral es universal y absoluto. Alberto explica que este imperativo es una regla moral que debemos seguir sin excepciones. Pues finalmente Sofía y Alberto discuten sobre la relación entre la moralidad y la religión. Y como Kant crea que la moralidad es independiente de la religión, Alberto le explica que Kant sostiene que la moralidad se basa en la razón, no en la fe o en la tradición religiosa. Sofía reflexiona sobre la importancia de la razón y la moralidad en la vida humana y cómo la filosofía de Kant la ha hecho pensar de manera crítica sobre estos temas. Ella se da cuenta que la moralidad es un tema complejo y requiere reflexión y pensamiento crítico. En las páginas de la 390 a 399 se ve cómo Sofía y Alberto hablan sobre Kant, ya que Sofía le pide que le hable sobre él y etc. Alberto le explica a Sofía que Kant nació en 1724 en Königsberg y que vivió casi toda su vida en su ciudad natal. Menciona también que Kant era muy religioso y su fe cristiana era muy importante para él. También agrega que Kant fue el primer profesor de filosofía en una universidad, lo cual lo convierte en un filósofo profesional. Hablan de la filosofía de Kant y que así la percepción del mundo está influenciada por la razón y las condiciones de la mente humana. Kant argumenta que hay ciertas disposiciones en nuestra razón que determinan cómo percibimos el mundo. Alberto también cuenta cómo Kant concebía el tiempo y el espacio, ya que no son cosas que estén fuera de nosotros, ya que son parte de nuestra constitución humana. Según Kant, nuestra conciencia no es como una pizarra pasiva la cual recibe información del mundo, sino que en ella moldea activamente nuestra experiencia del mundo. También habla sobre la ley de causa y efecto y la diferencia entre la visión de Kant y Hume sobre esta ley. Se habla también sobre el límite del conocimiento humano, en especial las grandes preguntas filosóficas, las cuales no tienen una respuesta segura ni así. Trata de la diferencia de la razón y la percepción. Hay cuestiones fundamentales sobre la realidad, como la pregunta de si el mundo tiene uno un principio y si también el mundo ha existido siempre o si ha surgido de la nada. La naturaleza, que si está compuesta por partes pequeñas o es una unidad divisible. Y así se habla también de la libertad de la persona y si todo sucede de acuerdo con las leyes naturales. Bienvenidos a otro episodio del Mundo de Sofía. Mi nombre es Jesús Alejandro Incapié Ruiz, del grado 11. Hoy vamos a asumirnos los fascinantes temas filosóficos que encontramos en el Mundo de Sofía de Justin Garnett, específicamente en la página 410 a la 419. En esta página, Sofía continúa con su viaje filosófico, encontrándose con las nuevas ideas y personajes que desafían su comprensión del mundo. Se discuten temas como la libertad y la responsabilidad, la angustia y la existencial. Se presentan personajes como Jean Paul, Simone Bedieu, Michel Foucault y Jake Derrida. Se explora la creación entre la filosofía y la religión, destacando cómo ambas buscan entender el mundo y el lugar del ser humano. Muchas reflexionan sobre la conexión entre la filosofía y la vida cotidiana, destacando cómo la filosofía puede ayudarnos a comprender mejor el mundo y a nosotros mismos. Muchos románticos se consideraron herederos de Kant, pues ese maestro había afirmado que lo que podemos saber sobre ideas Big Bang Cheese es muy limitada. Berton era un creador libre, al contrario que los maestros del barro, por ejemplo Max Handel, quienes pusieron sus obras a nombre de Dios. Y como conclusión, la filosofía es una búsqueda constante de la vida y la expresión del mundo. Muestra que la historia y el conocimiento evolucionan a través de la confrontación de ideas religiosas y de la filosofía comparten objetivos comunes como entender el mundo y en lugar del ser humano. A mí me tocó la página 430 a la 439. Yo entendí que el texto describe la continuación de la historia de Sofía y Alberto, quienes están atrapados en un libro escrito por el padre de Hilde. Sofía y Alberto intentan rebelarse contra el autor. Alberto comienza a explicar la filosofía de Hegel, quien unificó y continuó las ideas de los románticos pero también criticó Schelling y otros filósofos. Hegel consideraba que el espíritu universal se refiere a la suma de todas las manifestaciones humanas y que solo el ser humano tiene espíritu. Mientras tanto, Hilde está leyendo el libro y se siente mareada por las ideas de su padre, pero también se siente inspirada a rebelarse contra él. La historia explora la relación entre el autor y sus personajes, la búsqueda de la libertad y el control y la naturaleza de la realidad. La conservación filosófica se centra en la idea de que la realidad puede ser una creación de la conciencia y que incluso el creador puede ser una imagen de sombras en un libro más grande. La discusión sobre Hegel y su intento de salvar la filosofía después del romanticismo agrega profundidad a la exploración de la relación entre la conciencia y la realidad. Mi opinión sobre esto es que la historia de Sofía y Alberto es como una metáfora interesante sobre la relación entre el autor y sus personajes y la búsqueda de la libertad, el control, la inclusión de la filosofía de Hegel agrega profundidad y complejidad a la narrativa. La crítica de Hegel a Schelling y otros románticos es interesante, ya que destaca la importancia de la razón y la manifestación humana en la filosofía de Hegel. La idea de que el espíritu universal se refiere a la suma de todas las manifestaciones humanas es una perspectiva interesante y diferente a la de otros filósofos. En general, el texto es una reflexión profunda sobre la naturaleza de la realidad, la libertad y el control, y la relación entre el autor y sus personajes. La inclusión de la filosofía de Hegel agrega una capa adicional de complejidad y profundidad a la narrativa. Buenos días, a mí me tocó la página 440 a la 449. Lo que describe el texto es que la filosofía de Hegel se centra en la idea de que la razón es dinámica y evoluciona a través de la historia. Según Hegel, la verdad no es algo fijo, sino se desarrolla a través de la contradicción y la síntesis de las ideas opuestas. Esta dialéctica se aplica tanto en la historia como en el pensamiento humano. Hegel también destaca la importancia de la conciencia y la autoconciencia en el desarrollo de la razón. La historia es vista como un proceso de autoconocimiento, de espíritu universal que se va haciendo cada vez más consciente de sí misma a través de lo cultural y las actividades humanas. La filosofía de Hegel es compleja y polifáctica y su método dialéctico puede ser aplicado a varias áreas del conocimiento. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas y de debates, especialmente en relación con su visión de la historia y la razón. En resumen, la filosofía de Hegel se centra en la idea de que la razón es dinámica y evoluciona a través de la contradicción y la síntesis de ideas opuestas, y que la historia es un proceso de autoconocimiento del espíritu universal. En mi opinión, la filosofía de Hegel es compleja y polifáctica, y su método dialéctico puede ser aplicado a varias áreas de conocimiento. Sin embargo, también ha sido sujeto de críticas y debates, especialmente en relación con su visión de la historia y la razón. A pesar de esto, se enfoca en la evolución de la razón y la importancia de la conciencia y el autoconocimiento. Sigue siendo relevante y influyente en la filosofía contemporánea. Su idea de que la verdad se desarrolla a través de la contradicción y la síntesis de ideas opuestas es particularmente interesante, ya que sugiere que la verdad no es algo fijo, sino que está en constante evolución. Buenos días, soy Jenny Daniela Montoya del grado 10.1. Bienvenidos a otro episodio. Nombre del podcast. Hoy vamos a sumergirnos en los fascinantes temas filosóficos que encontramos en el mundo de Sofía, de Hoistergaarder, específicamente en las páginas 450 a la 459. En esta sesión, Sofía continúa su viaje filosófico explorando conceptos que han moldeado el pensamiento humano a lo largo de los siglos. Concepto 1. Introducción a los temas. Para empezar, hablemos brevemente sobre los temas principales que se abordan. En estas páginas, aquí podemos mencionar los temas generales sin citar textualmente el libro. Concepto 2. Análisis de los conceptos filosóficos. Uno de los conceptos clave que se discuten, la introducción a los temas. Este concepto es fundamental porque tiene su especificación breve. Relevancia en la actualidad. Ahora pensemos en cómo estos conceptos filosóficos se aplican en nuestro mundo actual. Por ejemplo, el concepto 1 puede relacionarse con situaciones actuales o ejemplos modernos. De manera similar, el concepto 2 nos ofrece una perspectiva interesante sobre la situación actual o ejemplos modernos. Imagínate que una niña siempre diga a su madre, sí mamá, como quieras mamá, lo haré enseguida mamá. Me produce escalofríos, con el tiempo a la madre le irrita tanta obediencia. Por parte de la hija finalmente exclamó, no seas tan obediente. Y la niña le contestó, como quiera mamá, yo daría una bofetada, ¿verdad? Que sí, pero ¿qué hubieras hecho si en lugar de esto hubiera contestado? Sí quiero ser obediente, hubiera sido una extraña respuesta, a lo mejor que yo también le hubiera dado una bofetada. Según Heller, el Estado es algo más que cada cuidado ciudadano. De repente Sofía escuchó que alguien llamaba a la puerta. Alberto le lanzó una severa mirada. Te hablaré de un filósofo danés al que habla escandalizado mucho la filosofía de Hegel. Sofía se indignó sobre la hierba, pues descubrió un nuevo mundo, más o menos como cuando uno bucea a muchas profundidades y abre los ojos debajo del agua por primera vez. Podcast, la época barroca. Pasaron unos días sin que Sofía supiera nada de Alberto, pero miraba en el jardín varias veces al día para ver si venía Hermes. Le contó a su madre que cuando venía de vuelta se encontró un perro, el cual su dueño era un viejo profesor de física, el cual le había explicado el sistema solar y la nueva ciencia que surgió en el siglo XVI. En cambio, a Yurun le contó otras cosas, tales como una postal en el portal y las 10 coronas que encontró de camino a casa. Sofía, el martes 29 de mayo, se entera que un mayor del batallón noruego de las Naciones Unidas, en la pantalla de que el calendario pasara a otros temas, había muerto. Su mamá se sorprendió y no lo podía creer, dijo que la guerra era cruel, entonces Sofía se echó a llorar, su mamá le dijo que no lo tomara así, lo cual le preguntó a Sofía si había dicho el nombre del mayor muerto. Sofía le dijo que sí, pero que no lo recordaba. Sofía dijo que creía que se llamaba Grimstad o algo así. Eso es lo mismo que Lillesand, ¿verdad? Dijo Sofía, a lo cual su mamá reaccionó y se levantó del sillón, diciéndole a Sofía que por qué decía esas tonterías. Sofía le pregunta si acaso ella conoce a alguien de allí o tiene a un amigo muchísimo mayor. La mamá le contesta que no, a lo cual Sofía le pregunta de nuevo, ¿has conocido el hijo de alguien o estás que está en el Líbano? Y ella dijo que no, que ni siquiera había conocido a su hija. ¿A la hija de quién? Pregunta Sofía. Su mamá le dice que no es su asunto. Sofía comienza a hacerle muchas preguntas a su mamá y se enoja. Su mamá quiere que hable, pero ella le dice que está cansada y se va a dormir. Después su mamá fue a su habitación. Sofía se hizo la dormida, pero su madre no le creyó. Aún así no dijo nada y solo se sentó en el lado de la cama, acariciándole la nuca. Sofía quería que se acabara el curso de filosofía y sabía que terminaría para su cumpleaños, ya que ese día el padre de Hilde volvería del Líbano. Sofía quiere celebrar su cumpleaños, su madre le dice que sí, que para eso tiene su jardín, que es grande. La mamá le pregunta que por qué estaba tan desequilibrada estos días. De la nada, Sofía le dice a su mamá que el perro se llama Hermes y que pertenece a un señor llamado Alberto, el cual vive en el Cusco antiguo. Su mamá le empieza a hacer preguntas. Sofía le dice que le haga una a la vez. Ella le dice que no ha estado en la casa, pero pasea a menudo por el bosque. Ella le cuenta que saludó a Hermes un día que volvía del instituto, así conoció a Alberto, el cual es un filósofo de verdad, el cual le escribe cartas de filosofía y dice que ha aprendido más con él que en el colegio. Ella le dice cosas que ha aprendido y su mamá le dice que ni siquiera sabe que la Tierra se mueve en órbita por el Sol y eso que es el propio planeta. Le dice que tiene por lo menos 50 años, le dice que Alberto tiene un hermano que es mayor del batallón de las Naciones Unidas, es de Liebenmann. Le dice que si Alberto no es un hombre un poco extraño aquí, lo cual responde que puede ser y que suena a italiano. Le dice que sería bueno que lo invitara a su cumpleaños, ella le dice que sí, pero solo si él quiere. Sofía se duerme, su mamá le lleva unas pastillas, pero al verla dormida mejor se va. El 31 de mayo cayó un jueves, Sofía la pasó aburrida en las clases. Mejoró en algunas materias, después del curso Sofía había elegido un tema que trataba del hombre y la tecnología. Había escrito un montón sobre el renacimiento y la ciencia. El profe le guiñó un ojo y le puso un sobresaliente, la felicitó y ella sabía que gracias a las clases del profesor había mejorado. Buenas noches, mi nombre es Gabriela Alejandra Vázquez Sánchez, del grado 10-1. Hoy voy a dar el resumen del tema que me correspondió del mundo de Sofía. En Noruega teníamos a Moel que viajó por todo el mundo recogiendo la literatura propia del pueblo. Era como cosechar una jugosa fruta de que de repente seguía descubierto como algo rico y nutritivo. Corría prisa porque la fruta ya estaba cayéndose de los árboles. Desde medianos del siglo pasado también se descubrieron los viajes mitos de los tiempos paganos. Compositores de toda Europa comenzaron a incorporar la música folclórica a sus composiciones. Uno de los maestros alemanes fueron Holman. El cuento fue el gran ideal literario entre los románticos, más o menos en la misma manera en que el teatro había sido la forma artística prefería a los barrocos. Los filósofos mafomáticos entendieron el alma universal como uno yo, que en un estado más o menos orinoco crea las cosas en el que el mundo solo quiero decirte que para mí Valka, en la región en la que vives me parece un verdadero cuento. No veremos durante un poco y disolverése en el vapor y toda la nube fue disolvida por la lámpara de aceite. Volvió a meterse en el bosque y desapareció. Ahora sabemos que vivimos nuestras vidas como regalos de cumpleaños. Sí, todo esto es verdad. Intentaré escapar del libro y recogeré mi propio camino. Esto que estoy diciendo ahora lo estoy leyendo diligente después de su poder. Estuvieron una vez sentados imaginándose que estaban en el limbo. Sofía se estaba mareando. Siguieron, dijeron, volvamos adentro que además hace un poco de frío. Quiso decir que todo era mitología falsa que servía por la lámpara. Sofía se siente intrigada y confundida por la postal, ya que no entiende quién es Hilde ni por qué recibió la postal. Sofía se siente curiosa y comparte la postal con su amiga Jorun. Ellas están hablando sobre la postal misteriosa que encontró Sofía en su cuaderno. Ellas quedan asombradas porque se dan de cuenta de que la fecha del castillo Matasello es el día después del accidente del Líbano. Sofía tiene duda de preguntarle al profesor sobre la postal, pero cambia de tema y le dice a sus amigas que le va a hacer una fiesta en el jardín. Sofía llega a su casa y se encuentra con su perro, Hermes, que le saluda y ella le da de comer. Mientras camina con Hermes, piensa en la diferencia entre los seres humanos y los animales. Recuerda lo que dijo Aristóteles, pero también recuerda lo que dijo Demócrito. Esto la lleva a pensar grandes preguntas filosóficas sobre la vida y la naturaleza. Sofía llega a la Plaza Mayor y encuentra otro postal, esta vez con una imagen de un jardín con palmeras y naranjos. La postal está dirigida a Hilde y habla sobre cómo la vida está llena de coincidencias y casualidades. Sofía se siente intrigada sobre quién es Hilde y quién es el que escribe estas postales misteriosas. Sofía entra al caso de Alberto y se da cuenta él ha cambiado de disfraz. Ahora lleva una peluca larga y rizada, un traje con encajes y una capa roja. Parece un personaje de la corte del rey, de los Luis Alberto de la postal, y se interesa por la historia de la moneda que Sofía encontró. Dice que la situación se está volviendo más fresco, pero Sofía sigue intrigada sobre lo que está pasando. Ellos entran en el salón de su casa y Sofía ve una cajita con lentes y un libro antiguo en su mesa. Alberto le explica que el libro es la primera edición del discurso del método de Descartes, un filósofo famoso, y que la cajita contiene lentes pulidos por Spinoza, otros filósofos importantes. Sofía se siente intrigada y quiere saber más sobre estos filósofos. Alberto y Sofía siguen hablando sobre Alberto. Explica que fue un tiempo de grandes conflictos y guerras, especialmente la guerra de los 30 años, que duró desde 1618 hasta 1648. La guerra que fue entre protestantes y católicos, y también por el poder político. También habla sobre la situación política de la época, que era complicada. Sofía recuerda que en un rey sueco fue asesinado en un teatro y Alberto corrige que fue en la ópera durante un baile de máscaras. El rey Gustavo III era un hombre vanidoso que amaba las ceremonias y el teatro, pero que también fue asesinado en su evento relacionado con el teatro. Alberto I explica que el teatro en la época barroca era más que solo una forma de arte, era un símbolo de vida. La gente decía que la vida es un teatro. Sofía pregunta si Shakespeare vivió en la época barroca. Alberto le respondió que escribió sus obras alrededor de 1600. Por lo que tenía un pie en el Renacimiento y otro en la época barroca. También hablan sobre el escritor español Calderón, quien escribió una obra de teatro llamada La vida es un sueño, donde dice que la vida es un frenesí, una ilusión, una sombra, una ficción, y que toda la vida es un sueño y los sueños. Beata John, un guión sobre las 10 páginas asignadas del libro El Mundo de Sofía. Página 1, página 2, instrucción. Resumen. La autora Sofía nos presenta la historia de la filosofía de manera accesible y emocionante. Me gusta cómo Sofía nos invita a reflexionar sobre la búsqueda del significado y la condición humana. página 3 o 4, la antigüedad de Grecia. Sofía nos permite a los filósofos presocráticos y a Sócrates destacando su búsqueda de la sabiduría. Me impresiona la valentía de Sócrates al cuestionar las creencias establecidas de y busca la verdad. Página 5, el 6, Platón y Aristóteles. Sofía nos explica las ideas de Platón sobre la realidad y la teoría de las formas y las contribuciones de Aristóteles a la lógica y ética. Me parece fascinante la idea de Platón de que la realidad es solo una sombra de la verdad realidad. Página 7, raya 8, la Edad Media. Sofía nos presenta la función de la cristianismo como la filosofía griega, destacando la figura de San Agustín. Me gusta cómo la escolástica busca reconciliar la fe con la razón, aunque a veces me parece que se pierde en detalles. Página 9 de 10. La mística. Sofía nos introduce a la mística destacando la experiencia directa de lo divino en figuras como Hildegarda de Virgen y Juan de la Cruz. Me parece hermosa la idea de experimentar lo divino de manera personal y directa, aunque me cuesta entender cómo se logra. El Renacimiento. Estirpe divina vestida de humana. Llorún estaba en el jardín delante de su casa amarilla cuando sobre la 1:30 Sofía llegó sin aliento hacia la verja. Run le dice: has estado fuera más de 9 horas. Sofía negó con la cabeza. He estado fuera más de 1000 años. Llorún se encogió los hombros. Al instante apareció el padre de Llorún en el jardín con una carretilla. Se había puesto un mono. Era evidente que se disponía a quitar las hojas caídas del año anterior. La filosofía no es un simple juego de mesa, ¿sabes? Se trata de quiénes somos y de dónde venimos. Sofía respiró hondo un par de veces. No debía empezar a imaginarse cosas. De pronto, la muchacha desconocida empezó a guiñarle enérgicamente los dos ojos. Era como si quisiera dar a entender que de verdad estaba allí adentro. Al otro lado, solo duró unos segundos. Luego, desapareció. Sofía no dudaba que la cara que había visto en el espejo fuera la de Hilde. Sofía colocó su ropa sobre una silla y se metió debajo del edredón. Soñó que estaba en un gran jardín donde había una caseta de madera pintada de rojo para guardar barca. Estaba sentada una niña rubia mirando al lago. Sofía se acercó y le dijo: me llamo Sofía. La desconocida no la veía ni la escuchaba. De pronto Sofía oyó una voz que llamaba Idelcita. La niña se levantó inmediatamente del muelle y se fue corriendo hacia la casa. Sofía encontró una pequeña cruz de oro en el muelle donde había estado sentada la niña. Sofía miró el reloj. Había dormido un par de horas. Se incorporó en su cama y se puso a pensar en el extraño sueño. Había estado tan intenso y tan claro que parecía haberlo vivido. Por lo menos no cabía duda de que la niña del sueño era Hilde y que el hombre era su padre que volvía del Líbano. En el sueño le había recordado un poco a Alberto Knox. Desde luego no era la primera vez que soñaba con que se encontraba alguna alhaja, pero sí la primera vez que se la pudo traer. Aparece un nuevo personaje llamado Hermes y Sofía decía que era un buen chico. De vez en cuando él se alejaba, pero lo llamaba Sofía y él ya estaba a su lado. Hermes se acercó al portal 14, donde se quedó esperando a que Sofía abriera la puerta. Dentro del portal había un montón de buzones verdes. Sofía descubrió un postal pegado a uno de los buzones. En la postal había un sello con un mensaje. Sofía despegó la postal y la leyó. Alberto leyó la postal con gusto de desagrado. Cogió la postal y la rompió en 100 pedazos que tiró a una papelera. En la postal ponía que Hilde ha perdido una cruz de oro, dijo Sofía. Pero lo que más asombra a Sofía era todo lo que había en la salita. Estaba repleta de muebles y objetos de muy distintas épocas de la historia.